Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien en el momento en que nos estén escuchando. Nosotros estamos en jueves, ojalá nos estén escuchando el mismo día o cualquier otro. En fin, y como cada jueves se encuentra junto a mí mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, bueno, dependiendo del horario días, en el que nos tardes, escuchen. Días, tardes, noches. Bueno, muy buenas las tengan. Bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y como cada jueves, al igual que mi hermano y estimado Paco, es un placer y todo un gozo estar con todos ustedes, agradeciendo realmente el que nos sintonicen, el que le pongan play. Desgraciadamente todavía no podemos regresar al aire. Esperemos ya en breve estar nuevamente en sintonía en sus computadoras, tablets o teléfonos celulares. Porque la página puede ser. Sí, de hecho sí tiene soporte mínimo para que los celulares se puedan escuchar ahorita con la tecnología Android. En fin, esto de la tecnología, mi hermano, ha sobrepasado mis límites. La tecnología, sí, exactamente. Pero bueno, hoy es jueves 7 de febrero del 2013. Ya empezando otro mes, enero ha terminado. Ah, mira que... Desde la semana pasada andas observando. No, pero es un cañón. No sé qué, te digo que no sé qué hago acá. Igual que el programa, debería estar en la NASA, digo. Sí, no. Pero no, bueno, te en fin. Necesitan allá. México me necesita más. Sonaste como el Guiche Franco, el Chille Franco. Pero en fin, ándale. Espero hayan disfrutado este pasado 3 del mismo mes de febrero. Ay, se cae el micrófono. Ya se nos caía el micrófono. Ajá. Lo que fue el Super Bowl, los Cuervos de Baltimore se llevaron la victoria. Un muy buen juego después de un apagón, después de 36 minutos de inactividad. Entonces, oye, pero fue en toda la ciudad. Eso no lo supe. Entonces sí fue un apagón masivo que el que detuvo las actividades del Super Bowl, pero salimos avante, aunque los 49 por poco nos daban la vuelta. Sí, después de ir 28-3. Creo que lo único que disfruté fue la comida previa al partido. Sí, porque toda la primera mitad haciendo corajes y en la segunda mitad pues no. Pues exacto. Pero buen juego, iniciamos bien el mes. También los encordados iniciamos con buenas noticias. Bueno, con buenas y con regulares, no tan malas. Y algunas no tan malas y otras que tenían que pasar en algún momento. Exactamente. Y bueno, antes de seguirnos derecho, recordamos los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, están al pendiente de actualizaciones, de todo eso. También pueden visitar nuestro sitio oficial, lacavernaria.com. Ahí estamos apareciéndonos lunes, miércoles y viernes, ya lo saben. Con lucha japonesa los miércoles, columna de opinión de un servidor los viernes y la cartelera de Arena Puebla los lunes. En efectivamente, y si. ¿Qué? Besito, lo he vuelto. Y si quieren seguir a sus conductores favoritos, que nada más somos nosotros dos, que creo que no hay de otra, a un servidor lo pueden seguir a través de Twitter, @FCOArreola. Y Omar, a ti, ¿dónde te pueden seguir? Y bueno, a un servilleta, ahí búsquenos en la página de Facebook, estamos como Omarito Dávila. Estamos con una foto. ¿Omarito qué es eso? No sé, hijo, es una foto que fue en la prepa, fíjate. Ah, mira. Es algo interesante que me vino a la mente. Ya sabes que andamos algo con el recuerdo ahí en el Face. Sí. Entonces, bastante del recuerdo, por cierto. Yo creo que por eso me dio la nostalgia y el nombre, el apodo, el mote. Entonces, ¿dónde te siguen? En Facebook como Mareto Dávila. Lo pueden encontrar aquí al señor Omar. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Antes de entrar con noticias de las principales promociones luchísticas de nuestro país, pues vamos a empezar con una noticia que, pues, a lo mejor, ¿cómo lo tomarías tú? Yo lo tomaría como una decisión sabia. Una decisión sabia. Sí. En resumen de la noticia, sí, es una decisión sabia. Coincido con eso contigo. Pues bueno, vamos a dejarlo en un estado neutro. Se retira Villano Quinto, que es el pues si no lo ubican, qué onda, ¿no? Pero... no, está cañón no ubicar. Sí, está canijo que no lo ubique. Bueno, está canijo que no lo ubique, pero el villano quinto miembro de la dinastía imperial, hijo de Rey Mendoza, pues anunció oficialmente su retiro de la lucha libre después de 36 años de carrera como luchador. Pues ya dijo, hasta aquí llegué. Y curiosamente me sorprende que ya haya anunciado su retiro. Digo me sorprende porque hay luchadores que ya tienen casi 40 años de carrera como luchador. Mil Máscaras. Mil Máscaras es creo que el luchador más longevo en la lucha libre mexicana. Pero bueno, se le reconoce eso. Yo creo que va por el lado de que prefiere retirarse en plenitud y no retirarse, ¿cómo decirlo? Ya con los años encima, ya con lesiones, ya con enfermedades y precisamente, ¿cómo se dice? Repercusiones de lesiones que ya no lo dejan luchar como lo hacía en sus años de juventud. Que bueno, hasta eso, a pesar de tener 36 años como luchador, lucha bastante bien. No, pero bastante bien es poco. Yo creo que es, y bien lo dicen en las crónicas, uno de los íconos también representativos de lo que es la lucha libre en México. No nada más luchó aquí en el país, sino también luchó internacionalmente como independiente y también en algunas casas como lo fue AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre, en fin, entre otras. Sin embargo, 36 años de actividad luchística lo llevan a un estado de madurez, de ser todo un maestro de los encordados, de los enlonados, porque también es un luchador de clase a ras de lona. Es algo que ha impactado y seguirá impactando muchísimo a la gente. Yo creo que este villano quinto, Rey Mendoza, bueno, tal vez pueda dedicarse a lo que es enseñar a jóvenes talentos, a lo que es ese sabor riquísimo de la lucha libre clásica. Exactamente. Y bueno, nada más repasando brevemente lo que fue su carrera, pues se puede decir que en cuanto a luchador fue muy discreto, no hacía mucho ruido en el sentido de que vaya, los ves en televisión muy seguido, en otros programas que no tienen nada que ver con lucha libre y cosas así, ¿no? Él era muy discreto, o él es muy discreto en ese sentido, la verdad. Pero lo que no es muy discreto y obviamente se lo tiene que destacar es su lista de triunfos y de máscaras, de campeonatos y de luchas de apuestas, porque de eso tiene para aventar para arriba, por así decirlo, ¿no? Que bueno, sus épocas o sus años de gloria fue en los años del toreo. Recordar que él junto con sus hermanos los Villanos, con los Brazo también marcaron época ahí en el toreo de Cuatro Caminos. Entonces la lista es bastante larga. Fue campeón de parejas en la versión con los campeonatos del toreo. Fue campeón de tríos en esta misma empresa. Y en esto creo que tiene un buen número de campeonatos. Que fue campeón en cinco ocasiones. Entonces ahí va. También fue campeón nacional de tríos. Campeón de peso semicompleto. Todo esto lo que estoy diciendo es nada más de la empresa del toreo, que es de la UWA, que fue bastante importante en su momento, y que bueno, muchos de estos títulos ya desaparecieron. Creo que el único que se sigue disputando es el de tríos, pero eso solo lo disputan en Japón, ¿no? Y además, bueno, por ahí tiene un campeonato de tríos con AAA, tiene un campeonato de tríos con la empresa de la López Mateos, de la Arena Naucalpan, de la IWRG, y muchos campeonatos más. Pero lo más importante, creo que de sus triunfos en cuanto a luchas de apuesta, creo que ahí sí se puede pelear, está entre las máscaras de los Brazos, porque él junto con Villano Cuarto y Villano Primero desenmascararon a los Brazos, pero individualmente tiene la máscara de Blue Panther. Ah, sí, claro, por supuesto. Entonces, creo que ha sido una de las más, bueno, fue de la más reciente, de hecho. Esta lucha que que fue entre dos maestros, el maestro Lagunero, Blue Panther, que yo seguiré diciendo, desgraciadamente no sé qué pasó con Blue, porque al perder su máscara, como que perdió mucho de lo que fue su identidad e incluso su forma de luchar. No sé, ese es muy mi, claro, mi particular punto de vista. Uh-huh. Siento que Blue Panther, después de esta lucha de apuestas en contra de Villano Quinto, sí perdió un poquito de esa esencia que mostraba en los cuadriláteros. Pero bueno, Villano Quinto ha mostrado, y creo que en toda su trayectoria mostró un deportivismo muy, muy sano, muy, muy elocuente, muy eficaz, y que era compañero, a quien le pusieran al lado, él se ponía de acuerdo con ellos y daba todo, incluso él lo dice, ¿no? Quedaba más del 100% estando arriba del ring. Exactamente, y bueno, y lamentablemente no pudo conservar su máscara. Recordar que la perdió en 2009 con el último guerrero. Lo bueno que no la perdió con un luchador X, la perdió con un luchador consagrado ya de, sí, claro, de la lucha libre contemporánea mexicana. Pero bueno, vamos a un corte. No nos tardamos, ya se nos fue el primer bloque así de rápido. Vamos a un corte, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos. Este es su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, estamos comentando acerca de lo que es Villano Quinto, su trayectoria, 36 años de formación luchística, de estar dándole duro y tupido a los encordados. Y bueno, es una decisión sabia porque, como ya lo mencionaba Paquito al inicio de esta nota, se retira de una forma tranquila, se retira entero, literalmente entero, y creo que se retira en una edad que también es, ¿cómo le podríamos decir? Sana, ¿no? Para disfrutar su familia, para disfrutar a lo mejor, ¿por qué no?, otros negocios, para disfrutar de una tranquilidad ya no tanto de golpes, ¿no? Uh-huh. Estoy seguro que lo va a extrañar demasiado. No dudo que tal vez tenga su escuela, también lo platicaba hace un ratito. A lo mejor también se dedica a lo que es la formación de nuevos talentos, de nuevas personalidades dentro del ring. Entonces, eso sería interesante, checar quién pudiese ser su alumno. Bueno, si es que eso se dedicase. Uh-huh. Pero si no, en todo caso, bueno, pues no creo que se olvide, que se borre toda esta trayectoria y todo lo que ha dado el nombre de Villano Quinto. Exactamente, y bueno, para su retiro ya oficial, está planeando organizar una función de lucha para el próximo 16 de marzo en el gimnasio Juan de la Barrera, en la Ciudad de México, obviamente, que bueno, todo lo recaudado para esta función será en beneficio de una asociación que ayuda a niños de la calle. Entonces, ahí estuvo, vamos a estar pendientes de esta función y de la cartelera, ¿no? A ver, uh-huh, qué se va a disputar, cómo va a estar el rollo ahí, uh-huh, en esta cartelera. 16 de marzo en el gimnasio Juan de la Barrera a las 7 horas, bueno, al menos así tentativamente lo marcan. Uh-huh. Tal vez hay algunos ajustes de horario o, en fin, de lugar tal vez. Pero bueno, Rey Mendoza ya este 16 de marzo hace lo que es su retiro oficial de las enlonados. Exactamente, y bueno, pasando a otras noticias. Ándale, ¿no? La cortinilla, ¿no? Sí. El pasado lunes, no es cierto, martes. Sí, fue martes. Sí, martes. El pasado martes se conmemoraron 29 años del fallecimiento del ídolo, de la leyenda. ¿Atlantis? No. Ah, no, todavía no, ¿verdad? Ya le quitaste seriedad a la nota, pero bueno. 29 años del fallecimiento del santo enmascarado de plata. Muchas gracias, Omar, por quitarle la seriedad y solemnidad que merece este luchador. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué se puede decir de este luchador? Creo que no hay mucho que se pueda decir que ya se haya dicho. Exactamente. Que ya se haya dicho. Nada más que, bueno, falleció el 5 de febrero del 84 en víctima de un infarto. Nada más recordar eso. muchos, como una leyenda urbana, ¿no? Que muchos decían que si se quitaba, si perdía la máscara del santo, perdería la vida. Muchos le atribuyen que en este programa que apareció de Jacobo Zaludowski, que estaba con Blue Demon y otros luchadores, en ese video que se levanta la máscara hasta la nariz, ¿no? Y se le ve parte del rostro. Dicen, bueno, muchos dicen, ¿no? Yo lo veo como una coincidencia que fue por esto que eventualmente el santo perdería la vida, ¿no? Pero es curiosamente fue después de esta entrevista que hizo Jacobo Zaludowski a varios personajes del cuadrilátero, que fue a menos de una semana de que se presentó y de que hizo esta revelación de parte de su rostro. Bueno, fallece el ídolo de México, el enmascarado de plata. Víctima, ya lo comentaba Paquito, de lo que fue un infarto. Pero bueno, como también lo comenta Paco, es una leyenda urbana, es algo que es como parte del mito que curiosidades, se, ¿no? que se creó a su alrededor de cómo cuidaba su verdadera identidad, todo lo que hacía, todo ese rito que normalmente tenía. Decía que se cambiaban de carro para irse, cuando salían de la arena se cambiaban de carros en el trayecto a su casa y cosas así. Entonces se le recuerda al señor 29 años después de fallecimiento, y curioso que se le recuerde más a la gente cuando fallece que cuando nace, ¿no? Por desgracia, no es el único, hay muchos. Sí, no, bueno, yo lo veo en el sentido de que por qué celebrar su muerte, por qué no celebrar su nacimiento. Claro. Que gracias a eso hizo todo lo que hizo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, digo, obviamente como una muestra de respeto, pero por qué acordarse de su fallecimiento. Bueno, ya me perdí. En fin, el hijo del santo le fue a depositar una ofrenda floral en la estatua que tiene en la Ciudad de México. No sé en el barrio de Tepito. ¿Está en Tepito? Sí, está en Tepito. Con razón, el otro día le volaron la placa de bronce. Sí, está en Tepito. De hecho, lo que es el gobierno del estado le estuvo haciendo un pequeño limpieza general, lo que es el parque en donde está situada esta estatua del ídolo de plata. El hijo del santo estuvo checando todos los detalles que estaba llevando la restauración del lugar, del inmueble, para lógicamente este 5 de febrero estar todo listo y hacerle la ofrenda. Mucha gente arribó al lugar, mucha gente le echó porras al santo, y el hijo del santo, bueno, estando presente, dio gracias a toda la comunidad mexicana que se concentró ahí para ofrender y dar ofrendas a su papá. Desgraciadamente hizo el comentario, digo desgraciadamente porque el lugar, bueno, si bien dice el hijo del santo que no le gustaría quitarlo de ahí, pues tal vez sea necesario porque ha sido obra de mucho vandalismo, no nos extraña por qué, la colonia desgraciadamente no es una de las más serias que hay en la Ciudad de México. No es de las más seguras. Exactamente, entonces de hecho ya dos o tres veces ya le quitaron la placa de bronce que tenía al pie de esta. Ahora tiene una de mármol, pero también la pintaron porque estaba grafiteado. Sí, entonces dice que si estas señales de vandalismo siguen, pues va a tener que removerla, ¿no? Va a tener que situarla en otro punto, en otro sitio de la Ciudad de México, cosa que es. Pues oye. Es de pensarlo, que ¿no? Que la pongan ahí cerca del ángel de la independencia. Ándale, ¿no? Me cae que sería más. Pues oye. Ahí entre el ángel y la Diana Cazadora. ¿Qué hubo? Ahí estaría. ¿A poco no estaría chido? Sí. Reforma está bastante amplio como para que le pongan ahí la estatua. No habría problemas. De hecho. Un sueño guajiro, madre. ¿Por qué no? Entonces, entre otras cosas que está preparando el hijo del santo, está preparando un documental, creo que gira más en torno a él que a su papá, que presentó un previo en el Festival de Cine de Acapulco a fines del año pasado. Entonces eso va a estar interesante de verlo, que parece ya va a estar listo. El chiste es que se... Que por cierto recibió un reconocimiento, ¿no? El Jaguar de Plata. El Jaguar de Plata, sí, por la trayectoria cinematográfica de su papá. Que ese festival de cine es relativamente nuevo, que fue su primera edición este año y echaron la casa por la ventana en Acapulco, por eso están tan endeudados. No, no es cierto. No, aparte de que sí están quebrados, pero o sea, como que ya lo tenían presupuestado, porque fue el santo, fue Lorena Velázquez, entonces estuvo bastante interesante que que proyectaron películas en una caverna y todo el asunto. Estuvo bastante interesante en cuanto al concepto y cómo se iba a presentar todo eso. Pero bueno, se presentó un previo de este documental que creo que todavía no, sí tiene nombre ya, pero ahorita no me acuerdo. Pero se presentará a finales de este año, si las productoras no dicen. De hecho. Entonces ahí estuvo, se cumplieron 29 años de su fallecimiento. Mañana esperen la columna de un servidor, dice, el viernes, acerca de una de las películas del santo. Es como una crítica, revisión de esta película, a ver qué les parece. Y bueno, sí, exactamente. Entonces, vamos a pasar a otra nota. ¿Qué te parece si vamos con AAA? Va. Vamos con AAA, que estamos... ¿Triple A? Sí, vamos con AAA. Exactamente, tenemos 2 minutos para hablar de AAA antes de ir a corte. No, es que va a ser más de 2 minutos. Bueno, es que ya nos quedan 2 minutos y tú sigues acá, mira. Ajá. Ok, ¿ya viste? Entonces, nada más así como un previo de lo que va a pasar en el siguiente bloque. Conan y Dorian Roldán fueron despedidos de AAA. ¿Fueron despedidos de AAA? Ahí se los vamos a dejar. ¿Quién los despidió? Ahí la vamos a dejar. Vamos a un corte. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y en el último corte platicando acerca de que Dorian Roldán, así como Conan, estaban despedidos de la AAA. ¿Y quién los despidió? ¿Quién? El señor Joaquín Roldán, pero no tiene sentido. ¿Cuál sentido? Bueno, es triple A. Tiene sentido porque es exactamente, es triple A y aparte lo de triple A no tiene sentido en eso de sus comedias de ahí de luchística. Que los despiden porque Joaquín Roldán ya está hasta el queque, ya está harto, ya está aturdido de que estos dos abusen de su poder, porque minutos antes del despido casi casi oficial o anunciado, estos dos señores, Dorian Roldán y lo que fue el Conan, quisieron despedir a uno de los mejores representantes también de la lucha libre, porque en su momento también fue el luchador. Sin embargo, se destacó más por ser referee de esta misma, que es el señor Pepe Tropicazas. Se supone que lo despiden por ya estar viejo, literalmente, si lo ponen en la nota, de ya estar viejo, de casi casi estar absorbiendo oxígeno que no le corresponde y de ya estar en tiempo extra. Bueno, creo que ya me entendieron. El caso es que por esos motivos lo quieren despedir, o mejor dicho, lo despiden, según ahí. Llega el señor Joaquín Roldán y dice, a ver, ya. Ya me tienen hasta el que ustedes no tienen el poder y no son nadie para despedir a la gente, así que saben que ustedes dos... están despedidos, yo sí tengo el poder. Yo aquí sí mis chicharrones truenan. Y sacarráquense de aquí. Exactamente. ¿Cómo ves? Pues, a ver qué pasa. Yo lo veo, yo estuve pensando desde que fue ¿cuándo fue que vi esta nota? Desde el lunes que vi esta nota, dije, a ver, ¿qué va a pasar? Tiene un modelo de lucha americana que se basa en historias para crear las rivalidades, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Y normalmente cuando algo así sucede en la WWE, pues resulta que llega el malo que despiden con sus abogados y dice, no me puedes despedir porque tengo un problema mental, que es de lo que me acuerdo. Podré ser violento, podré lastimar a los directivos de la empresa, podré lastimar a mis compañeros, pero no me puedes despedir porque tengo problemas mentales y eso sería despido injustificado a pesar de que puede ser un peligro para los demás, ¿no? Bueno, me imagino que va a pasar algo así en AAA. No lo veo en el sentido de problemas mentales, pero sino que van a llegar Conan y Dorian, contextualizándonos en nuestro país, van a llegar Dorian y Conan a, a la Junta de Conciliación y Arbitraje y van a decir que su despido fue injustificado. Claro, ¿no? Esa es una. Esa es una. Y la otra, cuando lleguen, yo creo que también van a tener muchos roces con los luchadores, ya que el señor Joaquín Roldán le pidió a... No recuerdo los nombres de... A Daga, a Psicosis 2... Ah, ahí está. Otros luchadores que lo sacaron. Que exactamente. Que el que no lo sacara... Se podía ir con ellos, también estaban despedidos. Así que como el jefecito dijo, pues ni modo, con permisito, y vámonos para afuera, ¿no? Exactamente. Al regresar, bueno, porque van a regresar, no se va a quedar así como que años los despidieron y adiós. No, no, no. Va a pasar todo lo que ya platicó Paquito. Seguramente. Pero va a haber más... Va a haber nuevos luchadores, o va a haber una nueva dinastía, o va a haber un nuevo grupo en donde estén... pactados para derrocar a Joaquín Roldán y todo ese tipo de cosas. Algo así va a pasar, pero locochón. Por lo que yo decía que no tenía sentido al principio del bloque, es que si recuerdan a finales del año pasado, bueno, por noviembre, diciembre, en la última magna función del año de Triple A, que fue Guerra de Titanes, Conan y Dorian Roldán anunciaban que dejaban AAA, y pues nosotros nos reímos en su momento de que pues obviamente esto no iba a pasar, que inclusive estaban incluidos ahí luchadores que eran Daga, el Perro Aguayo, el hijo del Perro Aguayo, Psicosis, todo este grupo de luchadores que se podría considerar independientes, ¿no? Entonces en su momento nos dio mucha risa, ahora no tiene sentido no tiene sentido ese comentario, o sea, es como un... hay un programa que se llama Bochameña, si tienen la oportunidad de checarlo, búsquenlo, es muy buen programa, es una recopilación de videos de lucha libre, pero con errores, y dentro de estos errores están errores de programación. Y normalmente suelen acompañarlo cuando hay un error de programación o cuando hay una incoherencia en el departamento de programación, como es en este caso, o en una incoherencia en una historia, aplica un término que se llama Cornet Face. Y que bueno, búsquenlo Cornet Face en internet, y normalmente esto se aplica a esta clase de cosas, ¿no? Cuando hay incoherencias en las historias y todo eso, ¿no? Entonces esa nos la viviríamos en un estado permanente de cornet face si nos pusiéramos a analizar y a desmenuzar todas las historias de AAA. Pero bueno, ese fue el punto que según Joaquín Roldán despidió a su hijo y a Conan, que segurito va a llegar para la próxima función televisada con sus abogados y con la Junta de Conciliación y Arbitraje, todo eso, seguro va a pasar algo así, ¿no? Entonces, ahí estuvo esto tuvo lugar el pasado domingo en Pachuca, el 3 de febrero, que entre otras cosas, pues bueno, que el Apache dejó muy, muy lastimado a Atomic Boy, y que todavía que lo dejaron ensangrentado, y así llegaron precisamente Conan y Dorian a despedirlo. Oye, pues buen timing de estos muchachos. No, nunca he entendido cuál es el papel de Conan en la empresa, además del rudo, pero bueno, porque tiene un puesto administrativo, según la historia, ¿no? Después llegó obviamente a despedir a Pepe Tropicazas, entonces fue un relajo. Ahí estuvo, al final los despidieron y a ver qué pasa, ¿no? Que yo ya predije lo que va a pasar. No apuesto nada porque seguro me la cambian. Sí, exactamente. Pero vamos, es como que lo más probable, lo más lógico dentro del universo del Triple A. Entonces, exactamente, en el universo del Triple A. En el universo. Solo sucede ahí. Exactamente. Entonces, eso fue el pasado 3 de febrero. Dorian y Conan despedidos. Seguro no se va a quedar ahí. Y bueno, eso fue noticias del Triple A. Entonces, vamos con noticias del Consejo. Que hablábamos la semana pasada de que el pasado viernes iba a tener la primera fase del torneo Reyes del Aire, que de todos los participantes creo que la mitad hubo como 4 o 5 a los que no los vimos como luchadores aéreos. y que al final, bueno, afortunadamente el ganador sí fue un luchador aéreo. Nada más vamos a recordar quiénes fueron los participantes, que fueron Sagrado, Stuka, Tiger, Namahague, Hijo del Fantasma, El Felino, Rey Cometa, Delta, Mister Águila, Euforia, Pólvora, Titán, La Máscara, Dragón Rojo, La Sombra y Averno. Esos fueron todos los participantes. Le poníamos el pero a Sagrado, al Hijo del Fantasma, sí, al Felino, claro. Un montón de luchadores de aquí. Mister Águila, a Euforia. Mister Águila, Águila. Sí, también. A Euforia le poníamos un pero aquí también. Total, que al final de esta etapa, los dos que quedaron para enfrentarse y avanzar a la gran final de este torneo fueron La Sombra y Averno. Uh-huh. Que me sorprende ver a Averno ahí también. Pero al final. Pero pasó también. Se podría decir que fue como una semifinal. Y al final fue La Sombra quien se llevó la victoria para colocarse en la gran final del torneo Reyes del Aire. Un luchador que no nos sorprende que haya estado en la final y que la haya ganado, ya lo comentábamos también en la semana pasada acerca de que La Sombra se ha convertido en un contendiente importante, en un contendiente aguerrido, que, híjole, cada vez que se propone algo casi casi lo logra siempre, digo porque ha tenido sus dos que tres fallidas, pero nada sorprendente. Entonces La Sombra sigue dando de qué hablar y sigue dando de qué hablar muy bien. ¿A quién habíamos dicho? Sí, creo que hicimos nuestro pronóstico y creo que él quedó nuestro pronóstico. Era lógico de. Ahora sí que no podía no estar dentro de ella, que ha sido uno de los más escuchados para ganar torneos y para ganar incluso campeonatos. Entonces La Sombra sigue dando de qué hablar. Y bien. Eso fue bueno, sí, se enfrentó al hijo del Averno Mayor, Averno. Y después de que se llevaría la victoria con el mortal que normalmente suele aplicar, que es, se deja caer sobre el esquinero y con el rebote de sus piernas logra hacer el mortal. Bastante, bastante llamativo el su fatality. Su movimiento final. Y bueno. Y vamos a ver el tiempo. Sí, vamos a un corte. Estamos en la cavernaria. Vamos para nuestro último bloque. No se nos vayan. ¡Ay, ay, ay! No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos a nuestro último bloque. Hablábamos de lo que pasó la semana pasada en la primera fase del torneo Reyes del Aire. Pues bueno, mañana, dígase viernes 8 de febrero, va a tener lugar la segunda fase de este torneo ya allá en la Ciudad de México, en la Arena México, exactamente. Vamos a checar los participantes para esta semana. Ya le estamos poniendo el pero a algunos cuantos. Vamos a irnos uno por uno. ¿Unos cuantos? A varios, ¿no? Por eso te digo, unos cuantos. También. Vamos a irnos uno por uno. Máximo. No manches. O sea, está muy gordo. No, Máximo no es. No, pues mira, hace sus cosas en el cuadrilátero, ¿no? O sea, no digo que no se lance de vez en cuando, pero. Uh-huh. Mejor dicho, se pasa de lanza a veces. Entonces no es como para estar en torneo de Reyes del Aire. Vale, venga. Máscara dorada, sí, definitivamente. Creo que lo veo como un potencial candidato a como finalista de este torneo, al menos. A pesar de que es un derivado del personaje de Mascarita Dorada, pues sí ha sabido, digamos que relacionar la versión normal con la versión mini, entonces sí, yo lo veo como un potencial finalista. Exacto. Valiente, a ver. Valiente, pues tal cual el nombre lo dice, es valiente para estar en el torneo de Reyes del Aire. No lo veo tal cual como ganador, sin embargo sí lo veo un poquito más que Máximo. De hecho sí, a pesar de su físico que es así medio pesadito, chaparrito y pesado, sí vuelan esos. Ándale, es bueno, no es como digo, no lo puedo comparar con Superastro, pero el caso es que tiene agilidad, exacto. Ajá. Tiene agilidad. No, hasta ahí. Hasta ahí. Pero no como para poder ganar lo que es este torneo. Venga. Ángel de Oro. Sí, yo lo veo que también no como otro posible ganador. De hecho, él ya ganó este torneo en la edición del 2011. Me van a pegar, pero creo que sí es en la edición del 2011. Entonces sí lo veo como otro posible ganador. ¿Y Guerrero Maya? No, Guerrero Maya no lo veo como tal cual. Va a ser su lucha, pero es más, lo pongo a la par que Valiente. Ni arriba ni abajo, sí. Ahí la pongo en el mismo. ¿Diamante? No, definitivamente no. Él está muy pesado como para considerarse un luchador aéreo. Por lo que he visto de él, la verdad, no tiene nada de aéreo tampoco. Se me figura más como... El estilo de la lucha se me figura como el del Hijo del Fantasma, de cierta forma, que también él es muy grande y muy pesado, pero... Es bueno, Diamante es bueno. Es bueno, sí, lo demostró. Buena técnica, pero no. Para no Guerreros lo veo. Del Aire, sí, no. Exacto. Digo, Reyes del Aire, no. Tritón. Fíjate que este cuate todavía me late más. Uh-huh. Tritón es no tan pesado, tiene agilidad, ha demostrado buenas ejecuciones en las cuerdas, buenos lances. Y Tritón sí estaría como que dentro de los semifinalistas. A ver. El otro era. Fuego. Este sí no sé mucho, la verdad, creo que es de los preliminaristas. Lo poco que he visto, sí tiene físico de luchador volador, de luchador aéreo, perdón. Pero así que digas, no sabría decirte, ese lo tengo como una incógnita. Como una incógnita, ahí te lo dejo, la verdad. Va. Aquí viene ¿Volador? No, yo no lo veo como un luchador aéreo, no. Sarcasmo, ya es sarcasmo, no me veas feo. Mephisto, así, ¿no? Vámonos con el lado. No, volador obviamente, no, supuesto, este tiene este que cuate. Ser un finalista. Creo que es el principal finalista, claro. Para. O más bien el principal candidato para enfrentarse a la sombra. De eso no hay duda, lo lleva en el nombre. Yo creo que este encuentro, perdón, Paquito, entre Volador y Máscara Dorada va a estar bueno. Sí, si quedan estos dos. Aunque Volador tiene un poquito de más peso que Máscara Dorada. Yo lo veo más pesado. ¿La máscara crees? Sí. O bueno, yo tal vez es la botarga, ¿no? Baja, pudiese ser. Yo veo a Volador un poquito más llenito, como con más masa muscular que Máscara Dorada. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué tal. Igual y hasta pasa el máximo. Bueno, es claro. Lo que se bueno, ya no se sabe. Ya ahí sí te la volaste. Mephisto, no. Mephisto, sí, no. Mephisto, no. Es otro luchador que se me hace muy, muy pesado. Sí, claro. Físicamente es demasiado pesado. Pero no, nunca lo he visto como un luchador aéreo. Exacto, no, nunca lo he visto así. Rey Escorpión. Igual, no, lo veo pesadón, no lo veo como un luchador aéreo. Es bueno, no te voy a decir que no. O sea, saca de pronto sus buenas ejecuciones en el enlonado. Sin embargo, para estar dentro de los Reyes del Aire, como que todavía le faltaría un poquito. Niebla Roja. Niebla Roja, creo que sí. Físicamente, de hecho. No está tan pesado. De hecho, recordar que él en su momento usó el personaje de Ángel de Plata. Hizo pareja con Ángel de Oro. Entonces, sí, lo veo también como un posible candidato. Al menos a la altura, si quieres, lo ponemos a la altura de Valiente. Ándale. Vamos a ponerlo al mismo nivel de Valiente. Me late. Psicosis. Pues mira, si le ponen cuernos en la tatema, alas en la tatema, yo creo que igual y si la hace. Pero de ahí en fuera, Psicosis, yo nunca lo he visto volar, hijo. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. No, digo, sí, se echa sus lances, lo que quieras, pero lo necesario como para nada más la lucha, tal cual, la lucha. No para estar en el torneo de Guerrero del Aire, digo, Reyes del Aire. No. Pero bueno, Sangre Azteca. La verdad, esa lo tengo como que intermedio. No sé, no sabría dónde ponerlo. Es como un luchador balanceado, entonces a lo mejor sí podría ser un candidato. Vamos a ponerlo a nivel de Valiente, ¿no? Ándale, así como nivel que, Valiente. Un posible semifinalista, si lo quieres. ¿Virus? No sé cuál. El maestro Virus. Mira, Virus está bueno para agarrarse contra Psicosis o Mephisto, o inclusive, ¿quién te gusta de aquí del otro lado? Contra Fuego. Pero más ya no, o sea, digo, es para como hacer el show, pero... No, y fíjate que a mí Virus, no, ¿no? Virus se me hace más un luchador a ras de lona que luchador aéreo. Sí. Digo, aquí obviamente el criterio es, ¿son luchadores aéreos o no son luchadores aéreos? ¿No? Entonces, Virus no es un luchador aéreo, pero tiene muy buena técnica, la verdad tiene muy buenas llaves para sacar rendición, que tiene llaves bastante raras y que se ven complejas, y que da como 4 pasos, 5 pasos antes de sacar el castigo, ¿no? Ya sea al brazo o a la pierna, pero no lo veo como un finalista. Puma, no, menos. No, es pesado también, ¿no? Sí. Y luego es nuestro luchador favorito, y luego lo vimos en Busca de un Ídolo. Un fracaso ahí, entonces digo, no digo que lo sea literalmente, solamente que como que no le apostamos mucho. Exactamente. Todavía no, pero bueno, vamos a sintetizar esto y como... A ver, tú escoge un finalista. Que se va a enfrentar con... Volador. ¿Volador? Sí. En contra de la sombra con Volador. No, pues... Estoy entre más alto. Entre Volador y Niebla Roja, la verdad. Pero vamos a dejarlo en... Mira, luchadores que de pronto entrarían, está Máscara Dorada. Ajá. Está Volador, claramente. Ellos dos podrían ser los que avanzarían. Ah, exactamente, pudiese ser. Niebla Roja, Ángel de Oro y yo. Y el último lo pondría a Tritón. Podría ser. ¿Tú a quién pondrías? Obviamente coincido contigo en que pueden ser o Máscara Dorada o Volador. Ajá. Uh-huh. Abajo de ellos podría quedar Valiente, podría quedar Niebla Roja y podría quedar... Psicosis. No, espérate, tampoco. Ángel de Oro. No lo descarto, la verdad. Sí, Ángel de Oro. Tampoco lo descarto. Sí, está más complicado este grupo, pero creo que al final se reduce solamente a Volador o Valiente. Uh-huh. A Volador o Valiente, pero bueno... Dorada, ¿no? Yo me quedo con el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Creo que me voy a equivocar del porcentaje, pero creo que es un 33% de probabilidad de que le atine. Algo así, ¿no? Que es si escojo dos. Ah, cierto. Si me quedo con Volador o Máscara Dorada. Creo que la voy a regar en los porcentajes. Somos como micólogos, disculpen. Entonces, pues ahí estuvo... Estos son los participantes. Y bueno, que no le veo a este grupo, sí lo veo bastante complicado. Pero va a estar bueno. Sí. No lo dudo. De que va a estar bueno. Y bueno, este viernes 8 de febrero, que es cuando se va a llevar este torneo, segunda fase de Reyes del Aire, también se van a estar enfrentando en la lucha principal lo que es Atlantis, Shocker y Rush en contra de Último Guerrero, Terrible y Tiger. Uh-huh. Estos cuates ya tienen un encuentro como que ya de pique, ya agarraron pique, vuelo. Sí, ya exactamente, ya agarraron vuelo. Y me gustan las tercias, las dos me gustan. Uh-huh. Atlantis con Shocker y Rush, sí, me late. Shocker y Rush siento que es una buena pareja. Es más, ¿sabes qué? Quita a Shocker y, bueno, según yo, quita a Shocker y uh-huh. quita a Tiger. Tienes un buen duelo de pareja. Sí, exactamente. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Último Guerrero, Terrible, que bueno, Terrible ya sabemos que se va contra Rush, último Guerrero en contra de Atlantis y bueno, Tiger en contra de Shocker, ¿no? Así es como ya está como que estructurado los encuentros. Uh-huh. Entonces, ¿quién también se va a enfrentar en este cartel para este 8 de febrero? Antes, en la Arena México. En las luchas preliminares, Acta. Oro Junior y Sensei se estarán enfrentando a Supercomando y Artillero. Uh-huh. Gusto ver que están programando a esta nueva versión de Oro, a ver qué tal le va. Ojalá. No he tenido oportunidad de verlo luchar. No he tenido oportunidad de verlo luchar, entonces ojalá que esté pegando. Uh-huh. Literal. Bueno, en la segunda lucha también va a estar Bam Bam, Astral y Fantasy. Es que todo lo ponen bien juntito. En contra de Demus. Pequeño Olímpico y Pequeño Violencia. Ahí está, lucha de niños, por si les quedaba la duda. Y para complementar, tercera lucha, Hijo del Fantasma, Stuka, Rey Cometa enfrentándose a Misterioso, Okumura y Namahague. Buena lucha también, ¿no? Hijo del Fantasma, Stuka, Rey Cometa, Melate, Misterio, Okumura y Namahague. Bueno, este 8 de febrero, Arena mañana. México, exactamente, mañana. Va a estar bueno, evento grabado para la televisión. Sí, que nada más pasan, creo que la lucha estelar y parte del torneo Reyes del Aire. Entonces. Gracias. Por tierra, lo pueden ver también. No, eso solo los domingos. La función de los domingos de la Coliseo o de la Arena México, dependiendo de dónde se esté presentando. ¿Por qué harán eso? ¿Qué? Pues ¿por qué no ponen todo el cartel? Creo que eso... Dime que no tienen la infraestructura para poner. Creo que eso depende más de la televisora, no tanto por eso. Del consejo. No sé... Digo, a mí también me da coraje, ¿no? Porque nada más pasan creo que 3 luchas en una hora. Que normalmente antes pasaban todo el cartel en 2 horas. Eso estaba perfecto, pero bueno. Recordar que el canal donde pasan las funciones de los viernes del Consejo pues está dedicado a Lucito Gomiloca y a ya no sé qué otro ringtone quieras tener en, sí, sí. En tu teléfono. Uh-huh. Es de las cosas que le están haciendo daño a la lucha libre. Y lo malo es que inmediatamente después de las luchas del Consejo pasan las de Triple A. Entonces es bastante raro. O sea, no, a los dos les dan una hora para pasar sus funciones. Bien. Entonces ahí estuvo. Gracias, televisión. Ahí estuvo. Y bueno, ya que le vamos a hacer. Y eso fue todo por esta semana. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó para esta nueva edición de La Cavernaria. Nos mandamos saludos, un saludo. Sí, saluditos. Un saludo a todos. A toda la banda que se dio a la tarea de ponernos play. Muchísimas, muchísimas gracias de parte de toda La Cavernaria. Les damos las más cordiales gracias. Y bueno, yo me despido, soy Francisco Arreola. Ya saben, los espero la próxima. Los esperamos la próxima semana. Disculpen ustedes, es 14 de febrero, ya se me ocurrió un programa. Exactamente, Sofa. Latin Lover va a salir bailando en calzoncillos, ¿no? Entonces ahí estuvo. Muchas gracias, Omar. ¿Algo que quieras agregar? Nada, de igual forma agradecerles. Mi nombre es Omar Dávila, nos estamos escuchando la siguiente semanita. O bueno, cuando ustedes nos quieran poner play, ahí estamos para todos ustedes. Muchísimas gracias. Esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.